aquí, Señor. Hay un dulce ambiente, Señor, un ambiente hermoso como de algodones, Señor, donde aquí estamos, Señor, en esta mañana, disfrutando de ti, Señor, disfrutando de poder estar contigo, Señor, olvidándonos, Señor, de todo y solamente, Señor, queriendo disfrutarte, Señor, y queriendo disfrutar de ser tus hijos, Señor. Queriendo agradecerte, Señor, porque tú nos has hecho tus hijos y como hijos tuyos, Señor, tú te preocupas y te ocupas de nosotros, Señor. Y, Señor, en esta mañana queremos darte las gracias, Jesús. Recibe nuestra adoración, dale tu adoración al Padre un momento más. Dale tus palabras de amor a Él, tu adoración a Él. Hay un momento hermoso donde creo que Dios está con sus brazos abiertos recibiendo toda tu adoración, recibiendo tu exaltación a Él, recibiendo todo eso que tú a Él le estás hablando que sale de tu corazón, ese amor que tú le tienes, esa gratitud que tú le tienes en su corazón, en tu corazón por todo lo que Él hasta aquí ha hecho por ti. Adórale, adórale ahí donde estás. Adórale, adórale. Adórale, háblale palabras de adoración a Él. Palabras de amor. Palabras de rendición a Él. De gratitud. Su presencia está aquí en esta mañana. Yo noto cómo el Espíritu Santo se está moviendo en esta mañana aquí en medio de nosotros. Con esta preciosa calma, con esta paz que nos inunda y que nos hace sentirle a Él y estar agradecidos porque Él está aquí. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Adórale ahí. Adórale un poco más, iglesia. Adórale, iglesia. Santo eres, Señor. Santo, santo, santo, santo eres, Señor. Santo, digno, Señor. Solo tú eres digno. Gloria, gloria, gloria a ti. Presencia en este lugar, en esta mañana. Señor, casi nos da miedo movernos, Señor. Espíritu Santo, tú eres como esa mariposa sensible y no queremos molestarte, no queremos espantarte, Espíritu de Dios. Te hemos pedido en esta mañana que tú obraras como tú quisieras. Toca, toca lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este regalo. Por este regalo de amor en esta mañana. Gracias. Gracias. En este mismo ambiente y en esta misma presencia, pedimos, Espíritu de Dios, ahora que tú nos toques, que seamos buena tierra para recibir tu palabra, que no solo seamos aquellos que oyen, sino aquellos que toman nota y cumplimos y obedecemos en tu palabra, Señor. Dios, bendícenos en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, que seas tú hablando por mí y no yo. Yo te pedí, Espíritu Santo, que fueras tú hablando. Que tú llegues a nuestros corazones, Espíritu de Dios, donde nadie puede llegar. Solamente tú puedes llegar. Solo tu palabra, solo es tu palabra la que nos hace crecer en fe. Solo es tu palabra la que nos ayuda y nos alimenta, oh Dios. Gracias, Señor, porque la fe viene por el oír tu palabra, Señor. Aumenta nuestra fe en esta mañana. Nos ponemos a tu disposición en tu nombre. Amén, amén. Hermoso Dios, oro también al Señor por mi sobrino y por su pareja. En el nombre de Jesús se casarán, porque está de parto ella hoy, lleva toda la noche y bueno, no sé cómo irá, cómo va la cosa, Tami, todavía nada, ¿no? Le han dicho que va para largo, se le rompió anoche la bolsa y está, lleva toda la noche ahí y bueno, ha estado sin dolores, ahora ya le pusieron la oxitocina y ahí está, que el Señor ponga su mano en ese bebé. Amén, yo le decía a mi sobrino, Diosito, estamos orando por ti, y me decía, gracias, tita, y no sé, tengo muchas ganas de llorar hoy. Estoy emocionada con eso, yo no sabía. Pero, bueno, él, su mamá no la tiene, su padre tampoco. Nos tiene a la familia. Su madre murió pronto y su padre también. Y entonces él no tiene ni padre ni madre, pero nos tiene a toda la familia que le arropamos. Y no sé, pero hoy estoy emocionada por eso, agradecida con Dios por la vida de mi sobrino, por la vida que hoy va a nacer, porque Dios usó a esta iglesia para arreglar la vida de mi sobrino, que andaba por caminos un poco por ahí dislocados, y él vino aquí, el Señor se le dio a conocer, y aunque él no anda en sus caminos, yo sé que andará, pero sé que tiene fe. Cuando yo le hablo del Señor, yo sé que algo pasa en su corazón, porque lo sé y me lo hace saber. Me decía, tita, muchas gracias. A la única que le dice tita es a mí, a mis demás hermanos les habla por su nombre, a mí me dice tita, y eso a mí me bendice también, porque como que, no sé. Así que, si os acordáis, orad por él durante el día, y ya luego pues mandaremos fotos de Lucas. Ah, le van a poner Lucas, como tu gato. Pero bueno, gloria al Señor por eso, porque hoy, bueno, nacerán muchas vidas en este mundo, pero obviamente hoy nosotros estamos felices por ellos, ¿verdad? Él está nerviosito perdido, porque mi sobrino es muy nervioso, y está más nervioso que la madre. Pero bueno, que el Señor los bendiga, los ponemos en sus manos, amén. El Señor me habló muy claro ayer por la mañana, antes de ayer por la mañana fue, creo. Yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, dime qué palabra necesita la iglesia, qué es lo que tenemos que oír, qué es lo que yo tengo que predicar. Y bueno, yo tenía ahí algunas cosas, pero estaba por la mañana, a las 7 de la mañana, yo estaba, cuando se va mi esposo, yo me pongo prédicas normalmente y estoy entre el sueño, despierta. Y ahí, de estas cosas que el Señor hace, que yo estaba dormida, pero oí, creo que en mi espíritu, una frase. Y cuando me desperté no sabía si lo había soñado, si lo había oído, si Dios me lo había dicho. Solo sé que no se despegó de mí ya esa frase, y sé que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y he estado todo este fin de semana así rumiando en esto. Y el Señor, la frase que el Señor me habló, bueno, luego te la voy a decir, porque si no desvelo lo que quiero preguntarte después. Y después de la palabra del domingo pasado, allí en la iglesia del pastor Eurico, o que él pastorea, porque la iglesia es del Señor, no es de los pastores, pero el Señor nos habló de su gracia, de la tremenda gracia de Dios. No sé para los que fueron, pero para mí fue una palabra muy tremenda, donde el Señor nos habló de su poderosa gracia. Y después el miércoles también el Señor nos habló y nos expuso la realidad, salud, del Edén. Nos expuso a través de la pastora Dora el amor y la dedicación que Dios tuvo con nosotros, y que todo ya está cumplido desde antes de que nosotros naciéramos en la eternidad. Ya Dios lo habló, y solamente todo lo que Dios habló viene a ser, a cumplirse en cada uno de nosotros, pues en la época que cada uno vive. Amén. Pero también vimos cómo Dios, tan amoroso, tan bueno, tan lleno de misericordia y de bondad, cómo Dios, cuando crea el mundo, lo crea antes de que Dios nos creara a nosotros. Dios creó al mundo pensando en nosotros, y al hombre y a la mujer nos creó a su imagen y a su semejanza. No a su imagen física, porque obviamente nadie ha visto a Dios, pero sí a su imagen y su semejanza, hablando en los atributos de Dios, en cómo Dios es. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es paciente, Él es paz, Él es amor. Y con eso, a esa imagen y a esa semejanza, Dios creó al hombre y a la mujer. Y Dios le dio al hombre y a la mujer que se enseñoreara de todo lo que Él había creado. Hasta ahí todos lo sabemos, ¿verdad? Él, como Padre, nos quiso dar lo mejor. Él proveyó para nosotros. Antes de crear al hombre, ya Dios había provisto. Qué buen Padre es Dios. Que Él sabía que nosotros necesitaríamos agua, Él sabía que nosotros necesitaríamos alimento, Él sabía que nosotros necesitaríamos el sol, que necesitaríamos abrigo, que necesitaríamos descansar. Él sabía los nutrientes que nosotros necesitaríamos, Él sabía todo, y de todo Dios proveyó, hasta de hierbas medicinales. Dios lo proveyó todo, y llegamos a la conclusión de que Dios creó a Adán y Eva y creó al hombre porque Dios dijo multiplicaos, ¿verdad? Él quería tener relación e intimidad. Llegamos a esa conclusión, que lo que Dios quiere es tener intimidad contigo. Que Dios creó al hombre porque Él quería pasearse en el Edén con el hombre, y Dios quería tener intimidad con nosotros. Pero el hombre metió la pata, la mujer metió la pata, y por causa de eso, Dios casi rompió la relación con el hombre, ¿verdad? Y tristemente eso se vivió, pero Dios es tan bueno que aunque nosotros le dimos la espalda, aunque el hombre le dio la espalda, Dios envía a su Hijo Jesucristo para reconciliarse con nosotros, porque la obra de Jesucristo es una obra redentora, es una obra de reconciliación. Jesús vino a este mundo para reconciliarnos con el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre nos anhela, porque el Padre nos desea, porque el Padre nos ama, y Dios es bueno y envía a su Hijo. Habiéndole negado a nosotros, Él vuelve a enviar a su Hijo para que nosotros nos reconciliemos con Él, y abre el camino al Padre para que no tengamos que ir a nadie, sino simplemente nosotros podíamos ir a Dios directamente ante el trono de Dios, porque se rompió el velo que nos separaba de Él. Amén. En un momento te he explicado lo que es el Evangelio, para qué vino Jesucristo y lo amoroso que Dios es. Amén. Pero siendo Dios un Dios de favor, de gracia, de misericordia, de bondad, ¿qué somos nosotros y qué mostramos nosotros a Dios en respuesta a esa bondad y a ese amor que Él nos da? Muchas veces no le mostramos al Señor lo que Él merece, ¿cierto, iglesia? Amén. Entonces yo quiero comenzar, después de esto que te he dicho, con una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el pecado que Dios más aborrece y que a Dios lo irrita? Decidme, cada uno qué es lo que cree. ¿Tú la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pecado de desobediencia, ¿qué más? El negarle. El pecado que Dios más aborrece y que irrita a Dios, lo vemos en Hebreos 11:6. En la versión La Palabra. Y esto es lo que el Señor a mí me habló. En La Palabra. en Biblia. Te guay ese, viene. ¿Sí? No importa, si no lo leo yo. Hebreos 11:6 es un versículo que todos deberíamos de saber, porque lo hemos repetido mucho. Ahora bien, dice el Señor, sin fe es imposible agradarle, porque para acercarse a Dios es preciso creer que existe y que no deja sin recompensa a quienes lo buscan. Porque muchas veces solamente leemos, sin fe es imposible agradar a Dios, pero dice que para acercarse a Dios es necesario que creamos que Dios existe y que Él premia, Él es galardonador de los que le buscan. Yo saco de aquí que la incredulidad es la ausencia de fe. Y el pecado que a Dios más le irrita es la falta de fe, es la incredulidad. Nosotros creemos que son otras cosas. La blasfemia con el Espíritu Santo es la que no tiene perdón, pero no es la que más le irrita a Dios. Dios habla en su palabra y le dice al pueblo de Israel, me irritáis por vuestra incredulidad. Hay muchos pastores y hay gente que dice que Dios no se irrita porque Dios es bondad. Yo veo en la palabra que Dios muchas veces se irrita. ¿Amén? Entonces, es muy fuerte ver cómo en la misma iglesia aquellos que se llaman creyentes tienen incredulidad. Que el Señor no nos bendice más porque muchas veces somos incrédulos dentro de la iglesia a las promesas de las que Pedro nos ha hablado antes. Hay promesas en la palabra, hay bendiciones en la palabra, hay muchas cosas en la palabra que Dios nos habla a nosotros y que no recibimos muchas veces porque hay incredulidad en nuestro corazón. Entonces, que haya incredulidad en el mundo es fuerte, porque hay tanta muestra, ¿cómo digo? Tanta muestra, ¿se me entiende? ¿Eh? Tantas pruebas de que Jesús vino al mundo y resucitó, son irrefutables esas pruebas, pero el mundo no quiere creer en eso, quiere creer en otras cosas. Que en el mundo haya incredulidad es fuerte, es triste y es doloroso para Dios, porque Jesús murió para todos y Dios creó al mundo para tener comunión con todos, pero resulta de que en el mundo hay incredulidad y cada vez hay más incredulidad y cada vez hay más gente que se confunde por tanta cosa que hay, tantas religiones, tantas sectas, tanto que hay. Y no han encontrado la verdad verdadera, que la verdad verdadera es Jesucristo nuestro Señor. Esa es la verdad. Él es la verdad y la vida. Pero lo duro y triste es que Dios encuentra incredulidad dentro de su iglesia, aún habiéndonos dado toda la gracia que Él ha derramado sobre nosotros, toda la bendición que hemos hablado hace un momento, que Dios creó el mundo para nosotros, es tan fuerte que nosotros aún, en medio de haber visto la gloria de Dios tantas veces, la gracia y su misericordia, nosotros aún dudemos muchas veces en nuestra vida de que Dios quiere bendecirnos y que el pensamiento de Dios es de bien para nosotros, y andamos en angustias muchas veces por causa de esa incredulidad. ¿Quién me dice amén a eso? La Biblia está llena de momentos donde Jesús mismo, donde Dios acusa la incredulidad. Jesús, aún de sus propios discípulos, aún de los que lo vieron caminar en esta tierra, ojalá yo hubiera visto a Jesús caminar en esta tierra. ¿Cuánto me hubiera gustado ver a Jesús aunque fuera de lejos? Pero aún aquellos que vieron a Jesús, aquellos que estaban esperando a un Mesías y a un Salvador, fueron incrédulos. Y no aceptaron que Jesús era el Salvador del mundo. Y aún sus discípulos, más de una vez Jesús tuvo que llamarles la atención porque ellos eran incrédulos. Y aquí yo ponía algunos ejemplos que el Espíritu Santo traía a mí. Y yo decía, si Jesús hace referencia de la incredulidad, si Dios refiere, vete a la Biblia, vete a internet si quieres, y busca cuántos pasajes y versículos hay sobre la incredulidad en la Biblia, y hay muchísimos. Si Dios hace referencia a la incredulidad de sus propios discípulos de Jesús, no nos va a hacer a nosotros, no nos va a llamar la atención a nosotros sobre nuestra falta de incredulidad. ¿Tú crees que no? Dios lo va a hacer, Jesús lo va a hacer, el Espíritu Santo lo va a hacer, porque dice la palabra que sin fe es imposible que nosotros agrademos al Señor. Tenemos que creer que hay un Dios y que Él premia a los que le buscan. Amén. Y nosotros muchas veces estamos viendo que Él nos está premiando hoy, nos ha premiado con algo, y mañana volvemos a estar incrédulos, volvemos a dudar de que Dios nos va a bendecir. ¿A cuántos les pasa eso? Dudamos de que Dios nos va a bendecir, dudamos de que nuestra vida está en manos del Señor, y esa duda irrita a Dios. Dile al que está a tu lado, esa duda irrita a Dios. Jesús dice en Mateo 13:58, no voy a leer muchos pasajes, voy a leer este y otro más, dice: y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Jesús va a Nazaret. En Nazaret hay mucha incredulidad. Y Jesús no puede hacer muchos milagros cuando en otros lugares hace maravillas, muchos milagros, sorprendentes y maravillosos milagros hace Jesús, tremendos milagros hace Jesús, pero Él va a Nazaret, de donde Él es, y al final Él no puede ser profeta en su tierra. Hace muy pocos milagros a causa de la incredulidad. Había íntimos a los cuales Él llevó al monte de la transfiguración. No se llevó a todos, se llevó a los íntimos. ¿Entendemos? Había uno íntimo de Él que mojaba en su plato, que luego lo traicionó. Pero ¿no será que a veces nos confiamos tanto, estamos tan acostumbrados, que no, al final Jesús no puede hacer milagros en nosotros? No puede hacer lo que Él quisiera hacer en nosotros. Marta y María sufrieron la pérdida de su hermano, ¿verdad? Pero Jesús encuentra incredulidad en Marta y María. Porque Jesús le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ellos eran íntimos, pero aún ellos siendo íntimos no creyeron que Jesús podía llegar más allá de sanar. Porque Marta le dijo, y luego se lo dijo María también: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Encontramos ahí algo de fe como la que tú y yo tenemos. Pero ellas no creían que Jesús iba a ir más allá. Y Él había dicho: esta no es para muerte, es para mi gloria, la enfermedad de Lázaro. Porque Jesús quería glorificarse todavía más, quería mostrar todavía más el poder que Él tiene. No solamente sanar a Lázaro, sino que lo quería levantar de los muertos después de 4 días, cuando ya olía. ¿Me entendemos, iglesia? Había una cierta fe como la que tú y yo tenemos. Tenemos una cierta fe, ¿es cierto o no es cierto? Pero el Señor quiere hablarnos aquí con que todavía hay un paso más de fe para nosotros, iglesia. ¿Entendemos? Pero todavía encontramos incredulidad en estos amigos íntimos de Jesús. Un hombre con un hijo endemoniado, y los discípulos no pueden sacar el demonio de ese hijo. Y entonces ese hombre ve llegar a Jesús y le dice: Jesús, tus discípulos no han podido sanar a mi hijo. Y Jesús les reprende a los apóstoles y le dice: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que soportaros? Traed acá al muchacho. Y Jesús sana al muchacho. Y le preguntan los discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos sanarlos? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Por vuestra poca fe. Incredulidad. Incredulidad en los apóstoles. Y Jesús le tiene que llamar la atención. En otra ocasión, Pedro va en la barca. Los discípulos van en la barca. Jesús se presenta andando sobre las aguas. Ellos creen que Jesús es un fantasma. Jesús le dice: no temáis, soy yo. Y Pedro le dice: si eres tú, que yo vaya andando hasta ti. Y Jesús le dice: pues ven. Y Pedro va. Y Pedro experimenta algo tan glorioso como poner su pie en el agua y no hundirse. Es glorioso eso. Pero de momento viene la duda y empieza a hundirse. Algo de fe, pero la incredulidad nuevamente toma lugar en sus discípulos. Y Jesús le dice: ¿qué poca fe tienes? ¿Por qué dudaste? Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros en esta mañana. Y yo digo: Señor, si los apóstoles que estuvieron contigo, que te vieron hacer milagros tan impresionantes como este que te acabo de decir, tuvieron incredulidad, tú encontraste incredulidad en Pedro y en los demás apóstoles, ¿tú crees que sin ver a Jesús tú no vas a tener ningún momento de incredulidad? Lo vamos a tener, iglesia. De hecho, lo tenemos. Y el Señor quiere hablarnos en esta mañana de eso. Y quiero hablarte de algo que me... En el desierto, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Y dice Dios mismo que no entraron por causa de su incredulidad. un pueblo que había visto cómo ellos habían orado y Dios había traído plagas sobre Egipto. Los había salvado a todos sus primogénitos y el hijo de Faraón había muerto. Faraón los deja ir. Salen al desierto. Faraón los persigue y el Señor mata a Faraón. Abre las aguas para que yo camine. Mata a Faraón. Mata a todo el ejército de Faraón. Ellos siguen adelante en el desierto. Y Dios les da comida todos los días. Y Dios los cubre con las ropas que llevaban. Crecen con ellos. ¿No te parece increíble? Yo hay ropas que me gustan mucho que no quiero que se me gasten. Que crezcan conmigo. El calzado no se gastó. Había una nube de gloria, de fuego y de humo, o de nube, de humo, para cubrirlos, para que no tuvieran frío ni tuvieran calor. Les da agua, los protege, los guarda. ¿Y qué pasa? Llega un momento donde tienen sed y le dicen a Moisés: danos de beber, tenemos sed. Qué buena manera de pedir las cosas, ¿verdad? Exigiendo. Porque se creerían o se creían que Moisés era el proveedor de milagros allí. Como el que viene y provee el agua aquí, que nos trae el agua a nosotros de esa. El proveedor de milagros era Moisés. Y Moisés ora al Señor. Y el Señor le dice: vete con las con los ancianos, coge tu vara, dale a la peña, saldrá agua. Y sale agua por la misericordia de Dios. Y el pueblo se queja. El pueblo había visto que ya Dios le había dado agua, le había dado alimento. Querían carne, carne. Maná, maná. El pan del cielo, cocinado en el cielo. Y le piden agua a Moisés y se quejan y le dicen a Moisés: ¿por qué nos trajiste al desierto para que muramos de hambre? Habiendo visto todo lo que ya habían visto. ¿Cuántas veces, iglesia, nosotros hemos dicho: Señor, es que no tienes cuidado de mí, que lo estoy pasando mal? Es que no tienes cuidado de nosotros, le dijeron a Jesús en la barca. ¿No estás viendo que estamos pereciendo? Cuando Jesús les había demostrado su grandeza y su poder. Aquí el pueblo de Israel, Dios se irrita con ellos, y no se irrita solamente porque ellos le protestan, sino se irrita el Señor porque ellos tuvieron incredulidad. Esta gente llevaban sus ídolos cuando salieron de Egipto. No dejaron sus ídolos. Llevaban a Moloch y llevaban una imagen de las estrellas. ¿Sabes por qué? Porque dijeron: si Dios nos falla, acudiremos a nuestros dioses. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Hemos orado al Señor y si Dios no nos ha respondido en el momento, porque parece que el Señor está para nuestro servicio y no nosotros para el suyo, sino que Dios tiene que hacer lo que nosotros le pidamos en un momento y punto, porque aquí nosotros somos los amos. Y hemos acudido a otras personas, a otras soluciones, en vez de esperar la respuesta del Señor. ¿Sí o no? Y el Señor dice: me habéis irritado por vuestra incredulidad, le dice al pueblo de Dios. Me habéis irritado y por vuestra incredulidad no entraréis a la tierra prometida. Y esa generación, perdóname que te diga, iglesia, no entra a la tierra prometida por causa de la incredulidad. Aquellos que vieron a Dios hacer milagros no entran a la promesa de Dios incluso cuando van a la tierra prometida a espiar, 10 de ellos no creen en la promesa de Dios porque traen reportes negativos. Solo dos creen en las promesas de Dios. Solo dos creen que aunque haya dificultades, aunque haya gigantes, aunque haya gente de guerra, el Señor les ha prometido que le iba a dar la tierra, y solo dos creen que Dios le iba a dar la tierra. Yo me veo muy reflejada en esto. Mira, Moisés le pone al lugar de allí, donde en ese desierto, donde la peña da su agua, le pone Masad, que significa provocación, harto, irritado. Porque Dios le había dicho: me habéis irritado, me habéis exasperado totalmente con vuestra incredulidad. Y Dios se enoja. Porque Dios ve que ellos tienen ídolos y dice, Hechos 7, 42, 43, pueblo de Israel, en honor de quien fueron las víctimas y sacrificios que ofrecisteis durante 40 años en el desierto. Dios le dice: en honor de quien lo estáis haciendo. No ciertamente en mi honor, dice, sino que llevasteis en procesión la tienda santuario del dios Moloch y el emblema en forma de estrella de Refán, a quien convertisteis en vuestro dios, imágenes todas ellas que hicisteis para rendirles culto. Y aún, fíjate cómo es Dios, iglesia, aún que Dios sabía que ellos habían escondido en sus tiendas a estos dos dioses por si él les fallaba, no se te olvide que cuando Moisés sube al monte y está allí en el monte, hacen un becerro de oro. Y no creen que Moisés vaya a volver otra vez. Si no creen que Moisés, que era su libertador, iba a volver otra vez, es que no están creyendo que Dios les había prometido que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Y ellos de nuevo vuelven otra vez a sus ídolos. Y Dios se irrita porque ellos no han creído, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que nosotros creamos que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, iglesia. Y nos hacemos ídolos en nuestra propia vida. Nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros maridos, nuestras esposas, el coche, el trabajo. Hacemos ídolos y confiamos más en los ídolos y nos alegramos más con los ídolos que con el Dios todopoderoso y eterno, que tiene todo en su mano para bendecirnos, iglesia. ¿Tú crees que Dios no ve las cosas ocultas? ¿Tú crees que Dios no estaba viendo y no sabía que tenían ocultas en sus tiendas a esos ídolos? Dios lo sabía, pero por su amor y su misericordia, Dios los sigue bendiciendo en el desierto. Él les da pan, Él les da agua, Él los cuida, pero ellos no entran a la promesa. Se quedan hasta aquí. Y Dios quiere darnos más de lo que Él nos ha dado todavía. Hay mucha gente que piensa o que dice que por qué Dios, aunque hay gente en la iglesia pecando, que por qué Dios los sigue bendiciendo. Dios los bendice por su misericordia y por su amor, pero les da lo justo, no los lleva más allá. ¿Entendemos? Porque el pecado es por causa de la incredulidad. El pecado es un demonio, di conmigo, el pecado es un demonio. El pecado es un espíritu, iglesia. Y yo me hacía esta pregunta: ¿tú crees que Dios no ve las cosas ocultas que tú haces? ¿Creemos que Dios es tonto? ¿Creemos que Dios no nos ve? Y Pedro decía: hay pastores, gente cristiana, que en Facebook se delata. Y a veces no se dan ni cuenta, ¿eh? delatan lo que hay dentro de la gente. Y como él decía, si eso lo hacen en algo que es público, ¿qué no harán en privado? Hay otra gente que son más listas, que se creen que no delatan nada, pero el Espíritu Santo todo lo ve. Dios todo lo ve. Y nosotros, el diablo, es tan astuto que nos hace a nosotros tontos. ¿Entendemos? Porque creemos que cuando nosotros estamos viendo cosas que no debemos de ver en la tele, en el ordenador, o haciendo cosas que no debemos de hacer cuando estamos solos, nos creemos que Dios no nos está viendo. Y Dios todo lo ve. ¿Sí o no? ¿Y tú crees que Dios puede bendecir a aquel que tiene lujuria, que tiene lascivia, que es ladrón, que es mentiroso? Dios, mira, Dios muchas veces a gente así la bendice para probar su corazón. ¿Entendemos? Y los prueba. Y muchas veces Dios, todo lo que te ha dado, te lo quita. ¿Entendemos? Porque de Dios nadie puede burlarse. Mira al que está a tu lado a los ojos y dile, de Dios nadie puede burlarse. La incredulidad, el demonio de la incredulidad, te quiere hacer creer que Dios no te ve. ¿Entiendes? Te quiere hacer creer, cuando tú caes en pecado, te quiere hacer creer de que ese pecado es demasiado sucio para que tú vayas a Dios. Y te llena de vergüenza para que tú no vayas a Dios y te arrepientas. ¿Entendemos? ¿Se ha entendido lo que he dicho? Porque es una creencia en lo que dice el espíritu de incredulidad. No sé si me entiende, parece que choca, pero es creer en lo que dice el espíritu de incredulidad y no creer lo que Dios dice. El espíritu de incredulidad te está haciendo creer que Dios no te ve, pero Dios dice que Él sí te ve. ¿Entendemos lo que digo o no entendemos lo que digo? Él quiere hacerte creer que tu pecado es demasiado sucio para que tú vayas a Dios y Él te perdone. Pero Jesús es todo lo contrario. Él te dice, ven, ven, ven. Si estás sucio, ven, que yo te limpio si te arrepientes. ¿Entendemos? Y muchas veces estamos viviendo en una incredulidad constante. Te levantas por la mañana y muchas veces no crees que tu día va a ser de bendición. Y tú mismo te maldices. ¿A quién le pasa? ¿Cuántas veces tú piensas que el día que voy a tener hoy? Nada más levantarte. Y a lo mejor Dios proveyó un día hermoso para ti, pero es que tú no estás viendo esa hermosura, porque te estás dejando llevar por las situaciones que te están pasando alrededor. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Yo estoy explicándome bien en esta mañana. Yo no quiero dejar que el espíritu de incredulidad siga actuando en mí. Yo quiero tener fe. La base del cristianismo es la fe, iglesia. Y si nosotros no caminamos en fe, mira, el Señor aquí mismo, en esta misma iglesia, es que somos tremendos, iglesia. El Señor, en esta misma iglesia, a más de uno, nos ha bendecido con cosas muy tremendas y muy específicas. Y nosotros no hemos sabido ser agradecidos con el Señor. Y el Señor nos ha dado, y aún viendo que el Señor nos ha dado, al rato hemos estado dudando que Dios lo pueda hacer otra vez. Y eso irrita a Dios. Porque Él nos ha demostrado desde antes de la fundación del mundo, de cuando fundó el mundo, de cuando envió a su hijo, de cuando sacó al pueblo del desierto, de tu propia vida, de las cosas que te has sacado, de haz un poco de memoria, de cuántas cosas Dios te sacó, cuántas veces Dios te bendijo, cuántas veces no tenías nada y Dios te dio. ¿Cuántas veces tú estabas en un camino equivocado y perdido y el Señor se te encontró en el camino y te volvió a ponerte en el camino correcto? ¿Cuántas veces Dios, tú merecías y yo merecíamos que Dios hubiera tirado un rayo sobre nosotros y nos partieran dos por causa de nuestro pecado y de nuestra maldad? Y Dios nos lo hizo y tuvo misericordia. ¿Cuántas veces? Haz memoria, iglesia. Y seguimos teniendo duda de que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para el fin que nosotros esperamos. La incredulidad, el espíritu de incredulidad quiere que tú vivas amargado, quiere que tú vivas agobiado, quiere que tú no creas en lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabes qué nos pasa, iglesia? Que dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios, no la novela. No el telediario, no a los políticos sinvergüenzas que lo único que te traen es desánimo y creemos más en lo que están haciendo los políticos, aunque, entre comillas, como decía él, ten cuidado de aquellos que te quieren desviar, por así decirlo, en esta mañana. Ten cuidado de desviarte, iglesia. Ten cuidado de seguir caminando en la incredulidad. Ten cuidado, porque de Dios nadie se burla. Dios es justo, Dios es amor, pero Dios es justicia también. Y a Él le irrita que nosotros seamos incrédulos. Al Señor le irrita que nosotros le demos más cabida al espíritu de incredulidad que a la fe. Y nosotros, si somos cristianos, si nos decimos creyentes, tenemos que creer que le hay y que nos galardona a los que le buscamos, no a los que no le creemos, no a los que le damos más lugar a nuestras apetencias. Tendemos, iglesia, a Dios nadie le puede engañar. Nos creemos más listos que Dios. Nos creemos más sabios que Dios. Y cuando el Señor nos dice espera, nosotros no queremos esperar como Abraham y Sara, sino que metemos ahí la pata y luego nos encontramos con las, ¿cómo se dice? Con las consecuencias. Y luego vamos a Dios llorando y Dios es tan bueno que te vuelve a levantar otra vez. Pero yo no quiero irritar a Dios, iglesia. Yo le tengo que decir al Señor, mira, y ya termino. En el pasaje que os he dicho antes, en la historia del muchacho endemoniado, hay dos partes. Una, donde Jesús le llama la atención a los apóstoles porque le dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que soportaros? Pero hay otra parte que es cuando Jesús habla con el papá del muchacho. Y el papá del muchacho le dice a Jesús, Jesús, si puedes, sánalo. Si puedes, si quieres, sánalo. Y es como Jesús que le dice, ¿tú puedes creer? No es que yo no pueda, es que yo puedo. ¿Pero tú puedes creer? ¿Puedes tú creer que yo puedo sanarlo? Porque yo sé que yo puedo. Yo sé que puedo darte sanidad. Yo sé que puedo darte un trabajo. Yo sé que puedo darte la economía que mereces. Yo sé que puedo salvar a tu familia. Yo sé que puedo encaminarte hacia tus sueños. ¿Pero y tú puedes creer? Esa pregunta te la hace el Señor en esta mañana a ti y a mí. Tú puedes creer que Dios puede llevarte a lo que tú estás anhelando, a tus sueños, obviamente que no están fuera de la voluntad de Dios. Tú puedes creer que Dios puede darte más que como a Lázaro una sanidad, sino que puede darte una resurrección que todavía es más tremendo y más milagroso. Tú puedes creer que Dios puede librarte. Tú puedes creer que Dios puede librarte de esas debilidades que tienes que te llevan a hundirte en el pecado y en la miseria del pecado. Es lo que el Señor dice. Tú lo puedes creer porque yo puedo hacerlo. Ahora yo te pregunto, ¿tú lo puedes creer? Y el Padre le contesta, creo, pero ayuda mi incredulidad. Tremendo. Él le dice, creo, pero creo esto. Pero quiero creer más. Ayuda mi incredulidad. Quita de mí la incredulidad, lo que le está diciendo ese hombre a Jesús. No es esa la oración que nosotros tendríamos que hacerle sinceramente al Señor en esta mañana, iglesia. Señor, ayuda mi incredulidad. Yo te pregunto, ¿cuántas cosas hay de la palabra mismo que la leemos y no creemos? Y tú dices, no, eso no puede ser. ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo? ¿O no? ¿A cuánto le ha pasado alguna vez? O que yo o cualquier pastor, cualquier siervo ha orado por ti, por sanidad. Inmediatamente el espíritu de incredulidad te está diciendo al oído que no vas a sanar, que no vas a ser sano. O te ha dado una palabra cualquier profeta, inmediatamente el espíritu de incredulidad te está diciendo que eso no va a pasar, que eso no va a suceder. Y obviamente creemos más al espíritu de incredulidad que la fe. No ponemos en obra la fe, sí o sí. Yo quisiera tener la fe que tuvieron aquellos que predicando Jesús, cuatro amigos llevaban a un paralítico y tenían tanta fe en Jesús. Dime tú qué haríamos nosotros en este tiempo si alguien nos rompe la ventana para meter a un paralítico mientras yo estoy predicando. ¿Te lo imaginas la situación? Está Jesús predicando, todo el mundo lo está oyendo. Había tanta gente que no podían entrar. Tenían tanta fe de que Jesús podía sanar a su amigo que rompen el techo de la casa. Eso luego tendría sus consecuencias, porque el dueño de la casa les diría, me habéis roto el techo, Que nos creemos que en la palabra todo es así muy romántico, muy... No, no. Aquellos fueron hechos reales. Si a mí viene alguien y trae a alguien... Lo mete por el techo porque hay mucha gente y no puede entrar. Yo le diría, oye, vale, muy bien, el milagro se hizo, pero págame el techo, ¿no? ¿Qué fe no tendrían esos cuatro hombres? El paralítico fue sano, no por la fe del paralítico, sino por la fe de sus amigos. La fe que tú tienes alcanza a tu familia. Por eso yo en esta mañana... Digo, Señor, que la fe que yo tengo alcance a mi sobrino, a la que va a ser su mujer y al niño. Porque tu fe alcanza a tu familia, pero no te lo has creído. El Señor te ha dicho, tu familia va a venir, tu familia va a ser salva. Y como vemos todo lo contrario, no creemos que Jesús pueda hacer más allá de lo que nosotros podemos ver, aunque nieguen a nuestro Señor. Jesús no se conformó con sanar, Jesús resucitó, te quiero recordar eso. ¿Entendemos? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No le podemos dar cabida a la incredulidad. En esta mañana el Señor lo que te quiere decir, no le des cabida a la incredulidad, porque la incredulidad te amarga la vida. Iglesia, trae depresión, trae angustia, trae tristeza, trae desconfianza. Ahora, la fe te trae alegría, la fe te trae gozo, la fe te trae paciencia, la fe te trae paz, la fe te trae consuelo, la fe te trae esperanza. Yo en este día le digo al Señor, y ya oré esta mañana, Señor, ayuda mi incredulidad. No quiero estar viviendo temiendo qué habrá de pasar. Porque el diablo viene muchas veces a atacarte con ese espíritu de incredulidad. ¿Qué va a pasar? ¿O no? ¿No te lo preguntas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta situación? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar, Señor? No estoy viendo lo que quiero ver. ¿Qué va a pasar? Mantente firme. Mantente en fe. Mantente creyendo que Dios lo puede hacer. Y si ya lo hizo una vez, lo hará otra vez. Si no, mira, lo más reciente, Noemí y Alex. Yo tengo envidia de ellos. Porque yo todavía estoy pagando el préstamo. Estamos pagando el préstamo, ¿no?, de nuestra boda. Ellos no van a tener que pagar préstamo ninguno, porque el Señor se lo dio pago. Así que si dudáis alguna vez, sabéis que estáis irritando al Señor. No, sí, es que yo aquella algunas veces la he visto dudando después de todo lo que Dios le ha dado. Ella duda de que vayan a venir las tacitas a su tiempo. Y le tengo que dar porque le tengo que dar. ¿Sí o no? Su madre me dice total. ¿Entendemos? No podemos darle lugar ni a eso siquiera. Todo va a estar perfecto para la boda. Todo va a estar perfecto. Porque en el Señor todas las cosas nos ayudan para bien. Y sus pensamientos son de bien y de amor. ¿Entendemos? ¿Qué es lo que tú estás esperando? Cree y verás la gloria de Dios. Cree. Sal de aquí hoy inyectado con una inyección así de grande de fe. Dile al Señor, Señor, ayuda mi incredulidad. Porque mi incredulidad me impide muchas cosas, disfrutar de muchas cosas en la vida. Mi incredulidad me da muchos momentos malos, que somos muy tontos, como dicen algunos. Somos muy tontos. Somos más tontos. Nos preocupamos, nos agobiamos, perdemos el día, nos irritamos con el que está al lado. Si todo está en manos de Dios, como dice Paul Yonggi Cho, ¿verdad? Si se puede, eso es. Si no tiene solución, ¿para qué te preocupa? Y si tiene, ¿para qué te preocupa? ¿No? Jesús no te va a defraudar. Nosotros a Él sí. Lo irritamos más de una vez por nuestra irresponsabilidad como cristianos. Como cristianos tenemos la responsabilidad de tener fe y de no ser incrédulos. Y nosotros hablamos muchas veces de los incrédulos que están fuera. Los incrédulos son incrédulos, ellos actúan como incrédulos. ¿Entiendes? El pecado eres tú, que eres crédulo y actúas como un incrédulo, o nosotros. Amén, iglesia, vamos a ponernos de pie. Yo creo que ya es suficiente, ¿verdad? Yo creo que ya Dios nos habló bien claro en esta mañana. Él sigue hablándonos de su gracia. Esta prédica habla de la gracia de Dios. Habla de todo lo que Él tiene para nosotros todavía. El pueblo de Israel no entró esa generación, pero la siguiente sí. Dios cumplió su promesa.